5 de la tarde, esta es la hora del cafelito. Arranca aquí la tertulia de actualidad de los miércoles y lo hace no con todos los habituales, porque además hoy en el grupo de WhatsApp del cafelito nos daba pena que no estuvierais todos, ¿no? Porque es el último cafelito del día, del año, perdón, y bueno, pues ese año, este año no ha podido ser. Otros años procuramos estar todos en la mesa, pero la situación pandémica en la que estamos hace que el aforo sea reducido y aquí, bueno, pues guardando todas las medidas de seguridad posibles, no cabemos más, ¿no? Pero sí que estamos con Paca Río. Buenas tardes, Paca. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Con Fran Arena, buenas tardes. Buenas tardes. Con Manolo Sierra, buenas tardes. Buenas tardes. Y con Patricia Carrasco, buenas tardes. Buenas tardes. Por supuesto, los saludos también a los habituales de la tertulia. Aquellos oyentes que quieren participar pueden hacerlo a través de WhatsApp o a través de los teléfonos de la radio. ¿Tenemos? ¿Quité la radio? No, si además hoy estás tú y menos todavía, ¿no? Porque cuando que falta Paca, quieren excusarme. Cuando falta Paca, los fans luego preguntan qué le pasa. ¿Claro? Bueno, pues hoy Paca está con nosotros. Sí que no está Elena ni Manolo, a los que les mandamos un saludo enorme. Manolo, no, Pepe. Pepe, perdón, Pepe, Manolo está aquí. Manolo está aquí. Y ya se lo hemos dicho, ¿no? Ya se lo hemos dicho, que si quieren mandarnos algún audio de WhatsApp, no para nosotros, sino para la audiencia, que estaremos encantados de escucharlo. Bueno, vamos a hablar de muchas cosas y algunas de ellas relacionadas con algo que nos gusta hablar, ¿no? Pero es noticia, ¿no? La COVID-19, que ha marcado sin duda un año que se nos va y no se nos va a olvidar nunca 2020, ¿no? Esperemos que 2021 sea un año más llevadero. La esperanza de la vacuna ya la tenemos puesta ahí. La Unión Europea ha pisado el acelerador para empezar a vacunar contra la COVID cuanto antes. Y de hecho, según lo previsto, si todo va bien, los países de la Unión Europea podrán comenzar a inmunizarnos precisamente antes de que acabe el año, antes de 2021. La Junta de Andalucía ya ha dicho que, bueno, pues también lo tiene todo listo para empezar con la vacuna cuanto antes, ¿no? A pesar de esto, hay personas todavía que dicen que no se van a vacunar. El día 12 de noviembre, cuando ya empezábamos a ver los primeros visos de que la vacuna iba a estar de manera inminente, bueno, pues se hicieron encuestas y el 47% de las personas decían que bueno, pues no se iban a vacunar de la COVID. Una encuesta que ahora llega hasta el 55%. Nos sorprende ver que cuanto más efectiva es la vacuna, cuando están diciendo que la efectividad de la vacuna es superior al 95%, bueno, pues baja el número de personas que dicen que, bueno, que no se van a vacunar. No sé si vosotros sois de los que pensáis vacunaros o no, o también forma parte de la privacidad de cada uno, y si no, quiere decir que no lo diga, ¿no? Yo no me vacuno nunca de la gripe, la que le ponen, bueno, la que nos ponen, que yo ya estoy mayor. No me he vacunado una vez nada más. Pero me cayó mal, estuve 3 meses con una tos, y digo, yo no me vacuno más, y a ella a mí no me ha pasado más nada, yo no sabré si me la voy a poner, yo hasta que no se lo ponga el presidente del gobierno, y de los que estén juntos no me la pongo, por si caen eso, que caigan antes y luego yo. Yo me la voy a poner. Cuantito no salga, si me la voy a poner. Cuantito me deje, no cuantito que te deje. ¿No? Eso no sé. Es que igualmente. Yo, apenas que salga, bueno, cuando me llamen, cuando me digan vente para acá para ponértela, me la pongo, porque yo llevo ya muchos años vacunando de la otra y igual, esto no va a hacer menos. Claro, pero yo me la voy a poner, lógicamente. Y aparte yo seré de una de las últimas en vacunarme, tanto por la edad como por todo. Ya lo que. Porque yo me imagino que a lo mejor a nosotros empiezan a vacunarnos. Bueno, la mayoría de nosotros estamos dentro de la población adulta, con lo cual seremos de los últimos, ¿no? Sí. Los mayores de 64. Son los primeros. Son los. No, en la segunda fase. No, en la segunda fase, yo estoy primeros, en la segunda fase. Personal sanitario, sí. Ya lo comentamos el otro día. Yo estoy de acuerdo que se lo ponga. Y en la segunda fase, bueno, pues. Personas mayores, personas en condiciones de riesgo. Eso. Bueno, lo cierto es que, bueno, ese calendario que estuvimos hablando de él aquí en el Café. Que comenzaba en enero, bueno, pues parece que se va a adelantar, que va a ser en diciembre, probablemente la semana que viene ya estén las vacunas inoculándose y bueno, pues esto va a hacer que el calendario se adelante, ¿no? Así que la previsión es que el resto de los mortales, la mayoría, estemos vacunados a eso de mediados de mayo, junio, ¿no? Claro. Ya bien entrado el verano, aparte de que nos vacunemos, hay que seguir teniendo respeto. Por supuesto que vacuna no es un pasaporte a la inmunidad. Esto no es. ¿Entiendes? Más lo que se nos ha pasado. Además, se vacuna en 3 partes, ¿no? Creo yo que han estado explicando que se vacuna en 2 partes, ¿no? Una vacuna y un recordatorio. Y un recordatorio, ¿no? Como cuando te pones la del tétano. Bueno, pues sí me la he puesto. Hay una pequeña región, San Marino, una región italiana, un pequeño país que está enclavado en Italia, y ha lanzado una propuesta muy polémica, ¿no? No tiene nada que ver con lo que está pasando aquí, pero para aquellos que dicen que no van a vacunarse, que están en todo su derecho, ¿no? Que aquí cada uno haga de su capa un sallo y de lo que quiera en su vida, ¿no? Pero quizás en... bueno, pues... Pero no ha habido nadie enfermo así, dice, ¿no? ¿En dónde? ¿En San Marino? Bueno, pues lo que pasa en San Marino es, atención para acá, porque han dicho que, bueno, si tú no te quieres vacunar, no te vacunes, pero si te pones malo, si coges la COVID, tú te costeas los gastos de tu curación. ¿También? No, en San Marino. En San Marino. No sé qué os parece esta polémica, ¿no? Si tú no te vacunas, tú después corres con todos los gastos. Perfecto. ¿Hombre? Después tú corres con los gastos. Claro. Ya que tú no te has querido vacunar en eso, tú corres con los gastos. Uh-huh. Y así me la pondré, claro. Porque yo para gastos no tengo nada más que los 600 euros. No, tú no vives en San Marino. Aquí no es, Yo con los 600 euros no me pago ni la vacuna. Tú no vives en San Marino. No, yo vivo en Ubrique. Si era en San Marino, ya había ido a verte. Si quieres me voy y vas a verme. También puedo hacer. Ay, qué bueno. Ah, te imaginas. Bueno. Yo no tenía dónde estar esto. ¿Qué opináis de la gente de ese alto? Porque estamos ante un problema grande. Yo lo que opino es que después no va a hacer tanto. Apúntalo, el dato. En un principio, cuando tienes las vacuna el año que viene. No, yo, tanto, era como lo, y cuando estemos en la mitad de la campaña de vacunación, mirar tanto. Yo creo que Elena también lo dijo la semana pasada, que la gente dice que no, y luego al final se vacunan más gente de la campaña. No, mira, Paca, que era una escéptica, ya está convencida. Ya me está convenciendo. Ya te está convenciendo. Hay personas que con patologías que a lo mejor no puedan vacunarse. Y si te cayó mal una vacuna, pues también, no sé. Pero yo me he puesto de todo. Pero hay que pensar que si el resto o la mayoría de los mortales decimos que no nos vacunamos, pues entonces la pandemia va a estar con nosotros toda la vida, ¿no? Yo estoy casi seguro que el 60% se va a vacunar. Eso sí. Lo digo ya de antemano. Sí. Pues eso ya la encuesta. No, el resto no, porque el resto hay muchas personas. Manolito, ¿es eso la encuesta ya en Ubrique? Y no, hay un 70%. Bueno, pues que nos digan los oyentes qué van a hacer. Por los oyentes y eso. Que nos digan los oyentes si piensan o no vacunarse. Si piensan o no piensan. Bueno, niños. Aquí se vacunan a esa cantidad y en otro sitio no se vacuna nadie. De todo eso, pero vamos, yo creo que sí. Hombre, yo creo que no debería de ser obligatoria, porque cada uno tenemos nuestros pensamientos, pero creo que la gente se tenía que concienciar, porque entonces no vamos a terminar nunca. Esto no se va a terminar nunca, porque la vacuna es rábica, que no te entra el COVID. Hombre, tiene un 95% de... Pues con ese 5% te puedes poner mala, fíjate. Claro, tiene una eficiencia harta. No quiere decir que no lo coja, pero prácticamente es muy improbable. Claro, que pero lo coja. Si todo el mundo estamos vacunados, claro, la gran mayoría estamos vacunados, el porcentaje, aunque sea el mismo... Yo le estaba explicando allí a una gente, según... Digo, mira, esto va a estar aquí con nosotros, pero no los meses después ni los años después, va a estar toda la vida con nosotros. Como el virus de la gripe. Lo que pasa es que ahora mismo tenemos una pandemia, que quiere decir que tenemos unas circunstancias especiales. Como el año que hubo lo de la gripe, que hubo tantos muertos. Porque había muchos muertos, ¿no? Entonces, entonces con esta vacuna, lo que esa pandemia va a ir desapareciendo hasta que esté controlada. Exactamente. Ya no haya pandemia, pero el virus va a estar. Como está la gripe y como vuelve todo. Como está cualquier virus de la gripe cuando hay como hay muchísimos otros. El cólera y todo eso, todas esas cosas como fueron pues iguales prácticamente. Entonces, una vez que ya tú lo tienes más o menos controlado, pues ya no. Claro. Una lo que va a hacer es que poco a poco esta pandemia que estamos sufriendo, porque la gente no se da cuenta que estamos en una pandemia metido todavía. En vez de hacer 20 vamos a hacer 10 o 5. Esto va a convivir con nosotros toda la vida, pero ya está. El problema está en que ahora si un grupo de personas se pone malo, pues los servicios sanitarios no pueden, lo que es saturar los servicios. Se colapsa y entonces, el sistema sanitario. El problema está en que alguien que se ponga malo no lo pueda llevar a la UCI, porque haya alguien metido. Entonces, si en el momento que haya más gente vacunada, pues todo va a estar más libre, tú. Va a estar más libre, se va a poder curar más gente y ya está. Bueno, pues cada uno es libre de hacer lo que quiera, pero cuando un medicamento pasa esos filtros que pasa, porque la vacuna, aunque se haya hecho a la ligera, evidentemente cuenta con todas las garantías de todos los estamentos, de todos los gobiernos, de la Organización Mundial de la Salud, el visto bueno, y de la Agencia Internacional del Medicamento, que es el último paso, y se está dando el visto bueno. La mayoría de las vacunas, la incidencia de, digamos, de éxito es del 60%, 50%, y sin embargo la de la COVID es del 95%, con lo cual, bueno, pues podemos darnos por satisfechos, ¿no? Es preferible tener unos pequeños síntomas porque si da reacción a sufrir la enfermedad, ¿no? Hombre, esperemos que, vale, que 2021 estamos, llegue con buenas noticias, porque yo creo que nos hace falta ya a todos, ¿no? Sí. Después estamos, pero está, 2020, está, yo más está, vale olvidarse ya de él de una puñetera, ¿ves? Mandarlo a... Esta vacuna está muy testada, además, en, ya en los humanos, que no sí. es... Que es una cosa que... El otro día, cuando empezaron a ponérsela a los ingleses, no hay que vacunarse los que sean alérgicos. No, a ver, vamos a ver. Reacciones alérgicas muy fuertes, que sea, que tengas unas alergias muy fuertes, y el índice de probabilidad, tío, que de 5.000 me parece que llevaban dos que se habían puesto malos. Sí. Entonces, todas esas cosas entran dentro de lo normal. Lo que pasa es que ahora sí te vas a enterar, pero eso pasaba con el con la gripe, que te pones de la gripe. Lo que pasa es que no sale ningún medio de comunicación a decir, claro, en este ambulatorio se ha puesto una vacuna de la gripe y se ha puesto malo por culpa... Es el problema que hablamos con la comunicación, ¿vale? Que ahora mismo pues todos estamos muy comunicados y todo... Claro, y todo va... Bueno, pues nos dice Sole a través de WhatsApp que ella en cuanto tenga la oportunidad se la pone, ¿no? O sea que de momento los oyentes dicen que se la pone. Ese 55% que dice que no, apúntalo ahí y cuando empiecen las vacunas ya veremos... O sea, hay 54, que he dicho que sí. Bueno, dicho que sí. Bueno, al menos es más de la mitad, esperemos que, como bien decía, es que para Elena, por 100. Y bueno, pues cuando, también se habla de que cuando la gente empiece a ver que se está vacunando la gente masivamente, que no está pasando nada, que las contraindicaciones son casos aislados y puntuales, también eso incentivará al resto de personas a ponérsela, ¿no? Yo también era un error obligar a la gente a que se pusiera la vacuna, porque estaba hablando en un principio de la obligatoriedad de vacunarse, y quizás sea contraproducente, ¿no? Obligar a una persona a que lo haga, porque además imagínate que si a ti te obligan a ponerte una vacuna y por mala suerte tienes una reacción adversa, bueno, pues... Yo creo que lo que es voluntario es mejor que obligado. Porque esto es como cuando tú eras chico, que te obligaba a tu madre a una cosa y tú no querías y hacías lo contrario. Lo contrario. Pues en esto igual. Bueno, la Organización Mundial de la Salud pide mascarillas en las cenas de Navidad. Aquí está, yo creo que la cuestión con la que estamos lidiando en estos días, ¿no? Están lidiando las distintas administraciones por el tema de la Navidad. Está claro que va a haber una segunda, una nueva o una tercera ola después de las Navidades. Alguien lo decía tímidamente hace tiempo. Ahora prácticamente todo el mundo ya sabe que va a haber una tercera ola en Navidad, con lo cual se está pidiendo a la gente que ante ese alto riesgo de sufrir esa nueva oleada de contagio, pues que extreme las precauciones en Navidad, ¿no? Porque quizá es cuando el índice de la influencia de contagios puede ser mayor. Espacio cerrado. El límite está en 10 en Navidades, pero bueno, todo el mundo sabe que no se va a respetar. Esperemos que sí, pero a la vista está de todo lo que estamos viendo aquí atrás. Los que no tengamos atrás, tanta familia, lo respetamos porque no llegamos al límite. Claro. Sí, pero me refiero también a esas fiestas que tú... Pero son las fiestas tanto que has sufrido, sí, ¿no? Que la semana pasada dije yo que estaban produciendo cenubrique. ¿Tú te crees que los niños no van a hacer nada? Bueno, los niños y los mayores, ¿eh? No, tú no te libras, tú te entras en esa gente también. Claro. Eso es lo que hay que tener mucho cuidado. Con esas cosas es lo que hay que tener mucho cuidado. Lo peor. No haya que haya un control, lo que yo digo. Más o menos que... Bueno, a ver lo que nos dicen mañana, ¿no? También. Sí, también. Estamos esperando también. Estamos esperando a ver lo que dicen mañana, porque la cosa... Medidas que van a entrar en vigor, por ejemplo, el viernes. Están saltando mucha gente a la torera. Pues si le da un poquito más libertad, se lo van a hartar más todavía. Vamos. Todavía se lo van a hartar mucho más. Pero vamos, yo espero que... Porque ya la concienciación de todo el mundo es que tenemos un problema y que es gordo y que ahora todavía no se aprecia, pero lo vamos a apreciar cuando pasen 3 o 4 meses, cuando vamos a saber lo que estamos pasando. Sí, ¿no? Y el hecho de que tengamos la vacuna ya sobre la mesa no quiere decir que nos relajemos, ¿no? Porque hay personas que dicen, está la vacuna ahí ya. Sí, pero mira, hemos visto imágenes, por ejemplo, del área azul este fin de semana, que aquello era de vergüenza. No, a mí me mandaron una foto. De vergüenza, vamos a ver. Filas de gente. Hay que comprar. No, que en Madrid no estaba lleno, y Barcelona y Sevilla. Vamos a ser conscientes. Uy, ¿y tienen que comprar tanta ropa y no se sale? Uy, chiquilla, tanta ropa, que no se sale. Pero para que se han engordado. Está engordado, estamos confinados y comemos. Pues yo me pongo lo mismo, un poco más. Está más cerca ahora. Mira, no, yo he perdido hasta kilos. Ahora ha perdido peso, hombre, ha perdido peso ahora, claro. Porque no hago viscoso, lo venía aquí. Estoy quedando sassy, mira. Lo que ha cambiado, he perdido kilos. Estamos en el último cafelito. Se ha quedado, sabe que es un frito. Qué miedo, ¿eh? Figurín estoy, pero parece que estamos en el último cafelito del año. Además, se le ve el guapo subido. Y tú ahora sabes modelo de Curvy. Pero claro, aquí ha perdido en kilos ella y hemos perdido kilos todos. Claro, mi collazo, que nos ponemos a pensar cómo nos ha cambiado la vida en la COVID, en nuestro entorno privado, familiar, en el laboral, por supuesto, y también en estos ratitos, porque los cafelitos no es lo que eran, ¿no? Que no, y antes no. Esto era una merienda prácticamente. Y que lo pasábamos también, ¿eh? Y yo echo de menos tus pasteles, Paca, y yo a ti. La verdad. Los pasteles yo paso, pero de ti, ¿no? No, ay, qué bonito. Es lo más bonito que me han dicho hoy, Paca. Bueno, pues... Cualquier día me voy y me junto contigo. Como tú quieras. Yo no te quiero para nada más que para acompañar. No me puedo abrochar tu vetado, me lo pones tú. Medio familia, Paca. Porque me los he comprado adelante por tal que no me los abroche mi marido. Abrochado de corsete adelante. Yo te lo abrocho. Digo, para que mi marido no te pongas pelucado. ¿No ves que luego no lo dejo a cenar? Pues hay que decirlo, el confinamiento es confinamiento. Vamos en tu cuarto. Y Dios en el de todo. Bueno, vamos a ver qué nos están diciendo los oyentes. Pues, queda dicho, ¿no? Echamos de menos los cafelitos, claro, de antes, ¿no? Espero, claro, que algún que día sí vuelva. Bueno, nos está preguntando un oyente un tema del que hoy vamos a hablar, ¿no? Hoy vamos a hablar de los del río, ¿no? Pero no de los cantantes, ¿no? No, de los del río de la Macarena, no. De los que han tenido la osadía de hacer windsurfing en el canal del río, ¿no? Lo que puede parecer una gracieta... Hombre, bueno, se puede convertir en una catástrofe, vamos. Es que es peligrosísimo lo que han hecho, ¿no? En esa zona el río no llevaba tanta corriente, pero los ríos son muy traicioneros y en cualquier momento... Sobre todo el piso, la base del río. La base del río, con piedra. En algunos sitios que no hay piedra, en otros hay hierro. Entonces no los ve y va y... Y se te atraviesa uno por el brazo. Por lo del pecho, era eso, Nelly. Porque ellos viven por allí, los de Musasos. No, empezaron por los nueve caños. Empezaron de tal instituto por detrás. Instituto, y casi que no sé hasta dónde llegaron. Pero llegaron. Es que viven así a la vera. Pero bueno, es que no, pues yo lo veo de locura. Esperemos que nadie tome nota de este tipo de acciones. Yo lo veo de locura porque a lo mejor son niños que están acostumbrados a algún deporte extremo y lo pueden hacer. No, deporte extremo ninguno. Bueno, pero que hagan subo, que hagan deporte escalada, de ellos más extremo, ¿eh? Y que tienen una edad, pero tú imagínate que a un niño con 14 años le da por coger la tablita de su casa y decir voy al río. Y se los lleva al río. Bueno, porque se los podía haber llevado a ellos, ¿eh? Bueno, pues es lo que estaba diciendo. No, porque que además es que es peligroso. Es muy peligroso. Que, que no es una cosa que tú digas. Es que no. Si el suelo del río fuera uniforme, pues bueno, tiene otro tipo de peligro, que es que te puedes dar con una pared o te puedes dar con otra, o... pero es que el suelo del río no es uniforme. Y además que las piedras esas tú vas con las manos, yo lo veía con las manos agarradas en la tabla, digo, como la tabla se vaya para abajo y te metas en una mano... Es que cortan, las piedras cortan, las lapas. Y así es que es curva todo. Vamos, que no es el sitio idóneo para hacer lo que ellos querían hacer. No. Vayan a la playa, lo hagan en la playa, lo hagan eso. Pero ahí le viene un poquito de, como dice Fran, un agujerito en el suelo y se las ve y se las desea. Cuando el río vaya más vacío de agua, que miren el fondo. Aunque no lo parezca y no nos parezca que el agua va muy mansa, el agua tira una persona. De pie, fuerza. El agua. La fuerza que lleva te arrastra. Yo cuando los vi en el vídeo pensé una cosa. Lo que están haciendo estos tres, yo me parece que lo ha pensado Tubrique. Cuando ve el río así... mira, ahora mismo te metes ahí con una barquita y llegas hasta el enriadero. Yo creo que lo ha pensado Tubrique, pero bueno, en San Sebastián se hace en el río, pero se hace porque allí es que llega el mar y es una desembocadura del mar y el mar. La subida del mar. Ha dicho el enriadero, pero hay que tener en cuenta que en la zona del pabellón donde acaba la canalización del río, antes de llegar ahí hay una catarata. Hay una catarata y eso mata a una persona. Es verdad. Una catarata grande que coge todo el río. No, ya de el pabellón, la zona del pabellón. Más para el pabellón, un poquito más de las pistas de pádel para abajo, aquello se pone ya de una forma violenta. Donde está la platita de los porreritos, como le decimos. No varía nada. De ahí para abajo, que se juntan los dos ríos, eso está ya enorme, ¿eh? Ah, claro, de la tienda Hogar Banco Bajo. Claro, es que las imágenes única. Que hemos visto es de un río, de Arroyo Seco. Sí, que fue... Pero cuando llega a la plaza Tierno de Albán, claro, de Fernando ahí, Avilán, ahí vienen dos ríos con dos bastante ríos. Caudal. Que ya no es lo que mismo que allí que es uno, sí, ¿eh? Sí. Ahí viene uno y lo, del nueve, y lo de los nueve caños, la catarata esta, que está casi siendo muy grande. Pero en el otro lado, un poco más abajo, se juntan los dos ríos. Bueno, pues que no tomen ejemplo de este tipo de acciones totalmente incívicas. Que no hagan esto. Por el bien de ellos, por supuesto, por el bien del que lo hace. Y sus padres lo para que los más pequeños también. No tomen ejemplo. Claro, ¿no? Pues gracias a Dios no ha pasado nada, pero nosotros es cierto mañana, que desde aquí tenemos que decirle a la gente que esas cosas, pues... Eso no está pero bien. También se le ha reído mucho la gracia en Internet. Bueno, hay que decir... Yo la verdad, a todo el que se lo ha enseñado me han dicho, pero esto que están locos, eso es lo primero que me han dicho. Le digo, mira, yo no lo sé. Me han puesto mucho guaza y todo del puerto y hasta ayer se salió en Andalucía directo, ¿eh? Sí, se salió en Andalucía directo, eso ahí lo tengo grabado. Del puerto me lo mandó, dice, mira, tus paisanos. Le digo, sí, mis paisanos que están los pobres, no, vamos. Tan aburrito. Tan aburrido que tiene que hacer. Porque con el frío que hacía también, teníamos una gana de meternos en agua. Bueno, pues esta mañana. El objetivo de ellos tres era ese, precisamente. Lo han conseguido. Esta mañana. El objetivo de ellos tres no era llegar con la tabla de arriba abajo. No, el objetivo de los tres era hacerse famoso en internet. Y lo han conseguido. Lo han conseguido, eso sí. Bueno, lo que estaba comentando, que esta mañana hemos estado hablando con la policía al respecto de este asunto, preguntando qué sucede. ¿No? Si esta práctica es legal o es ilegal o es constitutiva de alguna falta o delito, evidentemente delito no, pero alguna falta, ¿no? Meterse en el río en sí. ¿Pero no tú no has visto al otro cuando ha salido uno de ellos en internet? ¿Cómo? Pues ha salido hablando que los quieren multar. No, eso no es cierto. A ver, ese vídeo, ese vídeo es un vídeo ya antiguo de hace más tiempo y hay personas por otro tipo de acciones. Y parece ser que hay gente que se está confundiendo y piensa que esa reacción de ese vídeo es de ahora, pero eso es de hace tiempo. Sí, eso por un lado. Y luego hemos estado hablando con la policía esta mañana preguntando si esto es constitutivo de alguna falta, si meternos en el río nos puede acarrear algún tipo de sanción, y no hay ninguna legislación que nos prohíba meternos en el río. O sea, tú te puedes meter en el río, pero hay que apelar a la conciencia cívica de lo que está bien y de lo que no está bien, ¿no? No está bien meternos en el río, porque si todo el mundo nos metiéramos en el río, pues aquello sería la guapa, ¿no? Y por otro lado, sí que pueden ser sancionados porque la normativa anti-COVID prohíbe en este momento el baño en los ríos. Así que por ahí sí que podrían ser sancionados. Esto es lo que decimos cada vez que te para la Guardia Civil. Te puede multar, seguro, aunque tenga el coche nuevo. De ahí ellos te pegan todas las vueltas. Pero hay que dar ejemplo de este tipo de actitudes, ¿no? Claro. Porque aunque no esté prohibido, estamos viendo que es un peligro. El río es un peligro. El río, el agua es muy peligrosa. Cuando va sin es un peligro grandísimo. La vemos muy bonita, muy transparente y muy mansa, pero el río, al no tener obstáculos, no sabemos la velocidad. Pero sobre todo por la integridad física. Por supuesto. Que es verdad que no les ha pasado nada, pero que no es moco de pavo. Es que con Nalo huerca. Es que me da miedo. Un golpe en la cabeza mal dado y te lo lleva, ¿eh? Aquí en Ubrique también ha cogido gente y se ha montado con una piragua en la salida del trasvase y ha llegado hasta abajo. Me consta. Y yo me parece que hay algún vídeo por ahí también. Pero claro, es que el caudal que lleva aquello no es lo mismo que eso, que es que está prácticamente pegando abajo. Es que a ti se te vuelca la tabla, te pegas un coscazo en... En la pared misma, lo que es, hace así... Padre estaba hablando ahora del río de San Sebastián. El río claro, de San es que... Es un río caudaloso. Claro. Cual con, tú con, te montas y... Con mucha anchura. Y además, se supone el que se monta y participa es porque... ya está, y hay unas normas. Claro, no, hay unas normas, se deja, practicar su... El problema de aquí es que... Es que no tiene... En primer lugar, no es que ganara una experiencia tampoco, porque lo veían los pobres y no andaban... Primero uno aquí el cartoncillo y el otro con el sal. Pero no es lo que que todos nos esperábamos, que te montaras en la tabla y llegaras hasta abajo. No tiene anchura. No, yo creo que no llevan con esa intención. De aquí aparecemos en el pueblo. Claro, ¿no? Claro. Entonces, al final... El río, lo primero, no tiene anchura, que te puedes ir dando bombón. Y tampoco tiene caudal como para decir que no está lento. Porque habrá sitios que la tabla está del mismo peso del cuerpo y le roce abajo. Porque tampoco llevaba una tabla bien. Si fueran 100 personas con experiencia, estos pueden ir. Lo que es que no saben. Y después tampoco tenía, estaban con las cartonas y un chaleco alguno que yo lo veo y me quedo arrecido nada más verlo. Yo cuando lo vi digo, ¡ay, cómo es! Cuando lo vi me creí que estaba pasando algo malo y digo, que están tirados arriba por alguien, por algo. Yo cuando vi toda la gente en el puente. Yo creí que era eso, pero que va, esto que va. Bueno, pues tomen nota y... Pues yo cuando los vi al principio me creía que era un montaje. Porque se ve la imagen de lejos. Sí, a que sí, allí, la primera foto. Digo, parece que han hecho un montaje y ya después pues, se ve perfectamente. Sí. Pero pues, al principio yo creía que no, sobre todo porque... Lo que sí le pediría a todo el mundo que ninguno se le ocurra de repetir esas cositas. Claro. Que se vaya a fallar y lo recojamos en el pantano. Dice Jesús que a través de WhatsApp que habría que multarlo, pero que esto es poco una multa, ¿no? Que se les tendría que caer el pelo, dice a los tres... Porque si toma ejemplo un niño de 10 años y se mata, claro, ¿qué pasa? Es lo que estoy diciendo. Es lo que estamos comentando. Claro. Que, lo que estamos comentando que, y sobre todo para los jóvenes que están... No, que quizás es ellos ya tenían bastante añito, por no decir otra cosa, ¿no? Pero el ejemplo lo ve un niño chico. No, es que un niño de 12 años lo que coge... Que no lo peguen absolutamente, que los pongan, si no tienen dinero para pagar la multa, que los pongan a pintar todas las cosas que estén feas en Ubrique. Trabajos sociales. La escuela de adultos que está muy fea sin pintar la todo lo que esté feo, a trabajar y sin ganar un duro, pagándolo por la multa, es lo que tenías que hacer. O alicatar el río. O alicatar el río, lo que quieran, pero que lo pagaran en la ESO comunitaria. En hacerle bien un mandado, bueno, verá, a los viejos, ¿no? Cómo iba con el río alicatado, verás cómo iba a correr. Ya no iban a ir más. No, pero hay mucho trabajo que hacer. Imaginando la gente que se iba a meter en el río. Hay mucho trabajo que hacer social, para que lo enseñen. ¿Qué no hacen nada en sus casas? Yo lo digo porque lo sé y los conozco. No hacen nada, no le ayudan a los padres ni a menear una loceta. ¿Te enteras? Yo y entonces no, ahí, no si lo mandaran a trabajar, seguro que se irían a poner, no se iban a meter más en el río. Yo que no los conozco, la verdad. Yo sí los conozco, gracias a Dios, sus padres son buenos. Y ellos no son malos, ellos lo que son niños. Bueno, niños con idea, niños. No, niños, no, que estos tienen ya pelitos en bastante, ¿eh? Que tiene más de 20 años, yo me pensaba que eran más. Que tiene más de 20 años. Nos dice un oyente, no sabemos las edades. No, yo no soy la edad, por eso te digo que yo creía que eran más pequeños. Nos dicen, la policía nos dijo esta mañana que están identificados. O sea, sí. O sea, más de 20 años tienen. Yo tengo una foto, los tres vacilando. Nos dice un oyente que pregunta que quién ha grabado estas imágenes, si han sido ellos o han sido otras personas las que han dado difusión en las redes, porque parece ser que no son ellos, nos dice este oyente, los que buscan el protagonismo. Bueno, pues si nos están escuchando, que nos escriban ellos directamente y nos cuenten por qué lo han hecho, ¿no? Yo cuantito vea, te lo digo. Yo no lo sé. Yo no lo sé, pero vamos. Yo no lo sé lo del protagonismo, pero tienen una imagen en una de las cuentas. Yo tengo... Me han enviado un pantallazo que se ven los tres... Posando. Con los pertrechos. Los tres juntos, sí. Si tú no quieres... En Facebook lo han puesto ellos, ¿eh? Lo que no hace es colgarte... Sí. Y en Facebook han puesto... Que es verdad lo que dice este oyente, que hay otros vídeos que no son de ellos y los han colgado, pero hay otros... Hombre, que tú ves eso y lo grabas, ¿no? Es que... Mira, sí, había musasitos grabándolos en... Claro que hay de todo. En el puente del instituto. Están con las tablas, con los pollos de los pajaritos. Y están allí en el mismo puente. En el puente de los patitos. Por cierto. Y además yo he visto en Facebook que le han publicado fotos y los amigos animándole, ¡ole, mis amigos! Yo no sé qué, yo no sé cuánto. En Instagram también la han publicado ellos. La han publicado en... Bueno, mira, esta de Instagram. Se llama... Mira, tenemos a Elena, a Elena, la nueva incorporación de esta temporada. Buenas tardes, Elena, que nos está escuchando. Buenas, Elena. Y nos ha mandado precisamente la misma foto que tú me acabas de enseñar, ¿no? Los del yo río. Tengo una de Instagram... que es de ella, de su página Elena, de los tres. La que ha mandado Elena es la que yo tengo también, esa. Y pone, ellos, han publicado debajo. Hoy era un gran día para todos, donde el tío la retaría a la madre tierra, por causa de la vida y él, ya no puedo ver más porque como es un pantallazo no es, pero que ellos lo han puesto en Instagram y en... No, yo lo que digo es que... Yo tengo que Elena os saluda, por cierto. Muchas gracias, Elena, hija. Digo, a las palabras que decía este oyente, dice que a lo mejor ellos no han querido... No, hombre, ellos se han querido repercusión porque si no, no lo hacen. Y casi todas las cosas que hacen los jóvenes, pues quieren su trocito de Internet, porque es ahora mismo nuestro de cada día. Yo quiero mi protagonismo, sabiendo para más. Pero no, ahora me han mandado uno de 2 años que estoy en un bar, Eso ni me acordaba que había dicho eso. Oh, qué pesarrín me metí. Bueno, pero tú quieres protagonismo, pero no te vas a meter en el río. En ¿no? el río, ¿no? Yo me meto en mi casa, la bañera con el tapón. ¿Para qué daño está eso el río a ti para meter? Pues yo, ¿no? ¿A mí qué más eso, el pobre río? ¿Estás enterado, Frank, que se mete en la bañera con el tapón quitado? No, espérate, vas a ahogar. Y en la plaza le digo a mis tíos que me lleven una bañerita como a los niños, me la llenen de agua. Bueno, pues que no lo vuelvan a hacer, que nadie, no, más, por favor. No, hacerlo, hijo más. Puede parecer una aventura muy divertida, pero esto puede derivar en una tragedia. Es muy arriesgada, una aventura muy arriesgada. Y por supuesto que no tomen ejemplo, ¿no?, de este tipo de actos incívicos, que aunque digamos que no es ningún tipo de falta grave, no cometió ningún delito, no estamos culpando. Y que en el río, y que el río Ubrique está ahogado gente. Es muy peligroso. Está ahogado mucha gente. Y que no nos acordamos. Y no nos acordamos, y estos niños no se acuerdan, pero yo me acuerdo que yo era chica cuando se murió la niña. La de ahí que se casó. Y que están ahogados, que vamos a ver, que no es que sea un río. Te muere que están tirados. Entonces no llevaba la corriente que lleva ahora. Ahora la velocidad que lleva es tremenda, que te plantan el pantano. Entonces llevaba corrientes de ratas, porque estaba todo lleno de ratas. Yo me acuerdo perfectamente de verlas por... Pero cuando era horroroso. Tú no te acuerdas cuando... porque no habías nacido ni nos habíamos casado ni tu madre ni yo. Cuando la vecina nuestra se tiró por el río. Y se la llevó. Y le murió el marido y se tiró por el río. Yo me acuerdo de cruzar en la calle Curtidores, que no había puente, por una tabla. Ahí. Eso sí. Escúchame. Ahí me caí yo más de una vez de culo. Ahí había piedras cuando llovía mucho, algún buen samaritano, como estaba la carpintería a la vera, algún buen samaritano ponía un tablón de vez en cuando, si no tenías que cruzar por las piedras o dar la vuelta para abajo para la Avenida España, que entonces no era tanta vuelta, pero el que vivía a lo mejor o tenía que coger por la casita sola, es que o tenía que coger el río era más expansivo, entonces te podía cruzar no da la vuelta a la avenida. Hoy en día voy por la pasadilla y dos veces me caí de culo y mi al sarco. El pango. Y lo más bonito que no tenía ropa para ponérmela para el otro día. La tenía que lavar en el barreño, que ya no sé. Y entonces sí me acuerdo yo del río. Tendía esos 14 kilos. Estando en la escuela redonda, te asomabas así y no veías nada más que ratas corriendo por ahí por la orilla del río. Eso las hay todavía. Pero en aquello entonces era porque era. Ahora son más pijas. Ahora tienen alcantarillas donde dormir. Antes que aquel. Un chalet y antes vivían al aire libre. Entender que la obra del río, de lo que ha cambiado el río en los últimos años, porque el río antes era un vertedero, todos los retretes vertían en el río. Y todavía hay mucha gente, porque hay cosas que se ven en el río que yo digo, es que la gente no... Recuerdo siempre que veo algo en el río, el tristemente desaparecido amigo Antonio Moreno, con el barreño, que estuvimos con el barreño prácticamente una temporada, ¿no? Que el barreño era itinerante, ¿no? Nos acompañó el barreño durante toda la temporada. Y cada vez que vemos este tipo de cosas nos ponemos malos, ¿no? Porque el otro día había un triciclo. Queremos un río limpio, ¿no? Queremos un río que podamos ver. No hemos tirado nunca al río. Cuando tiran algo rápidamente va algún funcionario. Y lo retira. De básica y lo retira. Pero la verdad es que todavía siguen tirando cosas al río. Pues lo pronto mal. Que van por arriba los muebles, porque ahora es verdad, ¿eh? Sí. Tú pones en la basura un mueble y si no se lo lleva tu vecino porque les hace falta que esté para el campo, se lo viene de momento por ahí. Pidió reciclaje. Bueno, vamos a cambiar de asunto. Sí que dejamos sobre la mesa este tema del río, que ha causado, sobre todo en las redes sociales, mucho revuelo. Tampoco veo yo que tenga que venir aquí ninguna televisión. Vino Canal Zú salió así. Yo creo que en Ubrique pasan cosas más importantes. Desde luego. Para que pasan y que sean difundidas. Bueno, canal lo tengo yo, que me lo mandaron. No lo estaba viendo. Pero vamos, que es un... No te está criticando a ti, Paca. No, evidentemente, me vengo a referir que... Que yo no lo vi, pero me mandaron el vídeo de la tele del puerto. Noticias más importantes suceden en Ubrique para que sí que la tele autonómica nos cubra, ¿no? Que nos encanta salir en la tele. Hombre, a mí me encanta. Pero no porque tres niños hayan hecho una gracieta, se hayan metido en el río. Yo participé hace nada o tres semanas, ¿no, Manolo? Hablando de agua, un buen amigo mío que trabaja en la empresa... No, hace dos semanas salí en el Canal Zú. No, porque yo ahora llevo una racha que estoy... En el programa de por la mañana me llamaron. Y por la mañana menos. Para lo de la boca, para participar en lo de las preguntas que hace la gente. Por la tarde sí, veo más eso, pero sobre por la mañana COVID. Es muy difícil. Que un buen amigo mío que trabaja en el agua me dijo ayer que, que habían analizado nuestra agua en Ubrique, que ahora nos estamos abasteciendo de los 9 caños, prácticamente todo el pueblo, del agua de los 9 caños, y que la calidad del agua que tenemos es... Porque no nos la cobren tan cara. De resto no nos podemos ahora mismo abastecer porque dice que está muy turbio de todo. Ya han reventado los manantiales. Pero vamos, que tenemos un tesoro con el agua en Ubrique. Santiago, tú has reventado las 3 lagrimitas. Está bonito todo el campo. Sí, está muy bonito todo el campo. Dice, bueno, vamos a cambiar de asunto. Ya digo, dejamos este tema sobre la mesa. Y vamos a hablar de comercio, ¿no? Porque la Delegación de Comercio del Ayuntamiento de Ubrique ha hecho público el apoyo de lo que en un principio eran 41 comercios, pero después de la entrevista de la delegada de comercio en Remedios Trujillo aquí en la radio el pasado lunes, bueno, pues la cifra de 41 ha aumentado hasta 90 comercios y pymes de la localidad que se han sumado a esta iniciativa, ¿no? El Árbol de la Suerte. El Árbol de la Suerte es una actividad en la que el Ayuntamiento de Ubrique además participa aportando 200 euros para que el agraciado o agraciada pueda canjear en eventos culturales que se celebren durante el próximo año. No solamente 200 euros que aporta el ayuntamiento para estas actividades culturales, sino que además en un principio el premio era 1.000 euros en vales de descuento en un total de esos 90 establecimientos, pero la cuantía se multiplica hasta los 2.000 euros, ¿no? Después de ese incentivo que supuso el para eventos, bueno, la culturales, difusión, o sea, creemos, aquí en la que entra gratis a los conciertos y a todo, al concierto del todo. Barrio. Nada, entra gratis. Al concierto del barrio entra gratis, paca. Al barrio no voy a ir. Lo voy a dejar. Bueno, pues las personas que participen deben estar pendientes del 5 de enero porque el sorteo del cupón de la 11 determinará quién va a ser el que tenga la suerte de llevarse esos 2.000 euros en vales de descuento en establecimientos locales. Pero lo que no he entendido es por comprar. A ver, claro. Si tú haces una compra en... ¿Pero superior a qué? Ana, lo mismo... Pues no, yo creo que no hay tope. No hay tope, yo nunca he tenido tope. Los comercios, vamos, no recogerán. Lo que tienes que saber es qué comercio es. Sí, sí. Bueno, pues... Y te dan tu cuesta y vas y lo llevas a lo de la oficina de turismo. Ah, por el ticket. El ticket de la compra. Esto, lo cierto es que este tipo de actividades incentivan el comercio local. Sí, hombre, es fácil, ya el año pasado también. Pasa que... De otra manera, pero hubo... Antes lo que tú dices había 50, ¿no? Y ahora ya hay 90. Son 90 comercios. 90 comercios. Empezaron con muy poquitos comercios. Vamos a comprar en Ubrique. Pues yo le voy a preguntar a Pepe Canto a ver si me tiene que dar vale de la Pepe Canto pasar. Seguro que está en la promoción. Y yo, que le empleo 100 euros, bueno, instante. Que Elena nos ha mandado un audio a ver lo que nos dice. Buenas tardes, compi. Mira, yo quería decir de que a la subida de la Fuente San Francisco hay una alcantarilla que está totalmente tapada, entre tierra y hierba y demás, está totalmente tapada. Lo digo por las aguas que están cayendo y demás. Y también otra cosita, al alquitranar la calle, esta, la avenida Fuente San Francisco, taparon, taparon lo que es el paso de cebra que había a la altura de la pila, donde estaba la fuente de agua. Y entonces, pues, a ver si lo podrían pintar de nuevo. Porque hay coches que, cuando tú vas a cruzar, hay coches que no se paran. Porque, claro, como no ven el paso de cebra pintado en el suelo, pues no se paran. Aunque hay una señal que indica que hay un paso de cebra, pero en el suelo no está pintado. Entonces, pues, puede ocasionar algún que otro accidente. Queramos que no, vaya. Muchas gracias. A ti. Adiós, guapa. Gracias. Bueno, ella. Pues un comentario que hace Elena, sí, que aunque no esté en la mesa hoy, pero que puede participar. Claro. Como... Pepe fue lo que lo que es la alcantarilla, fue la que trajo Pepe, que lo dijo, sí, la semana pasada. Lo comentó Pepe el otro día. Sí, está tapada y yo he visto otra y era... sí, en la puerta de los amarillos del parque, en la puerta de donde entran los autobuses, también hay una alcantarilla completamente cerrado. Bueno, pues vamos a recordar a los oyentes que existe una aplicación que es Mejor a Ubrique, a través de la cual este tipo de incidencias llegan directamente a la delegación correspondiente. Sí. Y nos consta que funciona, ¿no? Que yo es veo una Ubrique web, es una aplicación que está funcionando Y bueno, pues queda constancia, ¿no? La de casos que se han arreglado y además te hace un seguimiento que se han hecho, y además cuando lo solucionan te envían la foto un mensaje diciendo que ya está arreglado, ¿no? Es una manera también de hacer partícipe al ciudadano del mantenimiento del municipio, ¿no? Como los que estamos en la calle y lo que vemos, cosas que no, y es la mejor manera de ver que realmente te están escuchando tus demandas o no. Si tú pones una foto de una alcantarilla y la foto no se arregla y aquello no se arregla, pues dices, pues esto no. Pero si la pones y ves que te lo arreglan y te lo mandan arreglado, pues es la forma de ver que se están preocupando en cierto sentido. Que mandan cuando está mal y luego cuando lo han arreglado lo han mandado. Bueno, vamos a hacer un paroncito en la tertulia. Vamos a hablar ahora de la crujía de Gamones. Este año no hemos quedado con las ganas de explotar Gamones. pero vamos a hacer un pequeño alto en el camino y vamos a hablar de nuestro amigo Pepe Duarte. No sé si... Bueno, evidentemente, ¿quién no conoce a Pepe Duarte o a Pepe el hippie? Que claro, todo el mundo lo conoce, ¿no? Bueno, pues después de ese pequeño accidente que tuvo hace unos años, vive un poco retirado de la vida social, pero sí que, bueno, pues ha querido mandarnos un audio para, en cierto modo, agradecer, ¿no?, a las personas que mostramos esa enorme preocupación cuando ocurrió ese accidente. Esa desgracia. Que lo tuvo, bueno, pues prácticamente quitado de la circulación durante bastante tiempo, ya recuperado afortunadamente, pero bueno, él tenía esa espinita, nos decía Isabel, él y su mujer, y tenía ganas de, bueno, pues a través de la radio, que también ha sido un medio en el que él se ha prodigado mucho con su programa, que nos recuerda a Pepe el hippie, ¿no?, el pensador de la escalera, Luz de Vela, ha sido un montón de programas los que ha hecho por aquí. Y el talento, ¿no?, que tiene Pepe, porque es una persona, además, de todo el mundo conocido, ¿no? Además, que este hombre llegaba a una obra y te la ponían, te la hacían, no, vamos, que, dos días. Si tú le hacías un favor, eso te lo agradecía, pero no, para siempre ya, ¿eh? O sea, que es trabajador, muchacho. Sí. Y las personas que hemos tenido la suerte de conocer personalmente a Pepe, pues sabemos que es una persona de mucha calidad y bueno, pues que no atravesó un momento muy fácil en su vida después de ese accidente y entendemos también la decisión que tomó de quizás retirarse un poco de todo. Cosa que respetamos y aunque eso no, lo hacen los intelectuales. Aunque nos dolió mucho no saber de él en un principio, pero luego, conociéndolo bien, entendemos también la decisión que decidió tomar y aislarse un poquito de este mundanal ruido, ¿no? Que para él era ruidoso. Desde aquí todo nuestro cariño al amigo Pepe, porque sé que tarde o temprano escuchará esto, aunque es un negado de las nuevas tecnologías, apartado de todo, pero nos consta que se le llegará este mensaje. Seguro. Y desde aquí decirle que lo hemos echado muchísimo de menos, que lo queremos muchísimo, que lo que queremos para él es lo mejor que él quiera para él mismo, y si así es feliz. Pues para nosotros es una alegría, ¿no? Que él se sienta bien, pues así tiene que vivir. Y él quería dar las gracias a todos los ubriqueños con este mensaje. A las personas de Ubrique, solo quiero dar las gracias. Dar las gracias a cada persona. Distintas clases sociales. Distintas formas de comportarse en sí mismo. Distintas formas de ver la vida. Distintas formas de cuidar a sus hijos, padres, hermanos, amigos, distintas personas. A mí, todas ellas, todas las personas, me respetaste, me dejasteis ser como quería ser, me protegisteis, me amasteis, me disteis amor, dejasteis que mi ser fuese libre en el interior y en el exterior. Quiero daros las gracias por todo. Aunque podáis pensar de distintas formas lo de mi agradecimiento. Lo siento. Ahora es mi momento de agradecer a todas las personas. Para mí el respeto es esencial y vosotros me lo habéis demostrado. Perdonadme por mi ofensa y por mi ira. Pero la vida es circunstancial y formamos parte de ella. Puedes olvidar y también recordar. Y sí. Sí recuerdo lo que digo. Quiero decirlo. Gracias por vuestro amor y por vuestro respeto. Muy bien. Nada, un saludo de, yo me quedo sin de Pepe Duarte, completamente Pepe Duarte. La segunda vez que lo escucho. En esencia. Pepe, pero, que te quiero. Pero nos deja sin palabras, ¿no? Porque además es muy Pepe, ¿no? Exacto, es muy Pepe. Eso no me estorbida que lo veía con el niño en los hombros, que lo llevaba al colegio, lo traía siempre corriendo ligero. Venga, no andaba ligero con tu niño en los hombros. La verdad que es muy buena persona. Buena persona, buena persona, porque... Primeramente, tú hablabas con Pepe y no lo veías que fuera una persona que tuviera maldad, que no tenía rencor. Eso es lo primero. Y después ya como trabajado, pues ya lo hemos escuchado muchas veces, ¿no? Si este ayuntamiento tuviera cinco Pepe, yo creo que el pueblo estaría... La alcantarilla esa estaba limpia seguro. Basta con que le dieran Pepe, mira que en este sitio hay esto. Y allí que... Pero que no fallaba, ¿eh? Que más tarde, más temprano... Bueno, después dice una cosa muy importante en su trabajo, que es que no le gustaba hacer las cosas mal hechas. No. Que el que es de esa forma es de esa forma. Tú a él le decías esto, no, esto así no se hace, esto se hace así y se hace bien hecho. Y esa, esto es lo que decía mi madre cuando iba yo a lavar: ¿se lava o no se lava? Y si no lo lavaba bien, tenía que ir otra vez. Hacer trabajo dos veces. Doble. Porque no hacer trabajo dos veces, ¿no? Por eso ahora lo mismo, digo yo que lo mismo das a hacer. Si no sabes hacerlo porque no sepas, pues hay que aprender. Pero si lo sabes hacer bien, más trabajo es en hacerlo mal que en hacerlo bien. Pues sí. El doble. Por lo menos yo pienso que tienes que hacer mal y después... Pues ahí estaba ese mensaje que nos ha... de jabón en la cabeza me daban. Que nos ha enviado el amigo Pepe Duarte, Pepe el hippie, amigo de todo el mundo. Un besito muy grande para él y para su familia. Una persona, un ser que hay que quererlo. Sí. Y como vuelvo a repetir, ¿no? Nos preocupamos mucho, nos enfadamos mucho con él porque no quería saber nada de nadie. Lo entendemos también, ¿no? Pero aquellos que queremos a Pepe, bueno, pues estábamos muy preocupados y queríamos, aunque sabíamos que estaba en buen estado de salud, sí que teníamos esa necesidad, ¿no? De verlo, de hablar con él, de abrazarlo, de preguntarle cómo estaba, ¿no? Y lo entendemos, por supuesto, en el minuto uno, pero bueno, teníamos esa rabia de no poder hablar con él. Y vaya desde aquí nuestro cariño a Pepe, que la vida le sonría, que es lo que queremos. Que nosotros lo veamos, por supuesto, y que sigamos formando parte de su entorno, aunque él ahora necesite un poquito de sosiego, de tranquilidad y de espacio, ¿no? Pero siempre será bienvenido a aquellos sitios que dejó esa impronta tan humana que es la de Pepe, ¿no? Como él ha dicho, la vida es circunstancial, por eso, ¿no? Sí. Pues aquí, no sabemos si alguna circunstancia en su vida puede volverlo a hacer traer a Uri. Esperemos que esperemos que haga lo que quiera. Lo importante es que esté bien y que haga lo que quiera. Que cada uno haga de si él quiere venir, aquí tiene toda la, creo que tiene casi todas las puertas abiertas de Uri. Bueno, por supuesto, que no va a recibir a Pepe. Y desde aquí, pues nada, hermano, que te queremos un montón y que ojalá algún día también nos llenes esto, porque además era muy peculiar hacer el programa de Pepe, ¿no? Él llenaba esto de velita y hacía un programa, la verdad es que muy íntimo, ¿no? Y también se echará de menos también en la programación el programa de Pepe, que ahora mismo no recuerdo cuál era el último nombre que tenía, porque lo cambiaba de nombre cada instante, ¿no? Pero creo que era el pensador de las cadenas, el último... Una cosa así era. Sí, es que ha tenido varios... Cambiaba, de vez en cuando cambiaba... Todo a mí el mundo me escucharlo conoce, por ti. Cambiaba el programa cuando le parecía y sí que... Escuchar tu programa te daba relá, ¿verdad? Que quedado, claro, sí, te daba una página. Porque hablaba así como la voz que tiene. Eso, cuando pusieron Radio Ubrique a lo primero, no cuando estaba Antonio Viro, sino cuando estaba Antonio Pérez. Pues tú quieres creer que eso estaba loquita por Antonio Pérez, ¿no? Y no lo conocía. Bueno, no sabía quién era el hombre. Y yo decía, oye, estaba como enamorada de él. Y ahora yo le digo a mi hermana Pila un día, le digo, Quisa, ¿quién es Antonio Pérez? Que habla en la radio, que me encanta hablando. Mira que habla bien. Y me dice, Quisa, este es primo hermano de Juan, de mi cuñado. Le digo, oye, dime quién es. Y ahora ya me dice, claro, y te presentaste no lo voy a conocer, aquí, ¿no? Si no, que ya solo conocí. No me se olvida nunca con quién lo conocí, pero digo, yo estaba enamorada de la voz de Antonio Pérez, no, claro, de su persona, que no lo conocía, sino de su voz, sí, de lo que a mí me llenaba escucharlo. Y con el hippie me pasaba igual, es que me relajaba, yo escuchaba a ese hombre. Hay personas que te gustan nada más, pues que mira, la manera de ser. Yo echaré a Antonio Pérez muchísimo de menos, porque era la primera persona en felicitarme el día de mi cumpleaños, la primera persona. Y la primera persona también felicitarme el día de mi santo. Y además es que me llamaba y con aquella voz, ¡felicidades! ¿Qué te estoy diciendo? Bueno, yo me podría estar aquí 3 días hablando de Antonio Pérez, porque los inicios de la radio, Mis inicios de la radio precisamente fueron con Antonio Pérez. Y yo precisamente hace cuestión de 3 días, no sé por qué motivo, con un íntimo amigo estuve hablando mucho de Antonio Pérez y recordando muchas anécdotas de Antonio Pérez, ¿no? Y es que, no sé, perdí la noción del tiempo hablando de cosas de él. Porque era una persona que, bueno, había que conocerlo y aquel que lo conocía tenía mucho de qué hablar con él mucho que hablar de él después, ¿no? Porque era una persona que... Yo me he podido estar horas hablando con él. Hemos estado hablando, ya te digo, estuve hace 2 días o 3 hablando de Antonio Pérez con alguien y me pegué casi 1 hora hablando de Antonio Pérez, ¿no? Por lo mismo que nos podíamos pegar aquí 1 hora. Tú también tienes una voz muy bonita, ¿eh? Pero tú no te has enamorado de mí nunca. Claro, yo te voy a dar, ya mismo te estoy dando el peso. Soy más vieja que tu madre, me parece. Lo que sí quiero desde aquí animar a Conchi. Conchi, en el hospital. Fastidiáis ya y entonces animarla para que se recupere. Claro, ¿cómo va hasta aquí? Pues mucho ánimo, Conchi. Un besito muy grande. Un beso muy fuerte. Que te queremos para Conchi, ver por aquí. Que esta temporada, Conchi, bueno, pues ella decidió directamente apartarse. Exactamente. Porque además tenía problemas con la garganta. Pero ella forma parte de la plantilla del Cafelito. Pero que está muy bien, que está bien. Gracias a Dios está bien, que no tiene. Para bien decir, no tiene. Pues que nos está escribiendo Sole, la hija, y dice que está muy bien. Está muy bien, que está. Que ya no sé si le darán el arte mañana o pasado, pero que se lo van a dar. Lo estamos escuchando desde aquí. Es que tenemos las puertas de los estudios abiertas. Por aquello de tener esto ventilado. Y le han dado la alta, ¿no? Se le han dado ya a lo mejor. Estupendo. Es que yo le puse un guasi y no me contestó. Pues estamos encantadísimos de que. Yo le iba a llamar ahora. Estamos encantados de que le hayan dado la alta y desde aquí un beso. No, yo le mandé a los 3 Reyes Magos pasar. Risa. Bueno, antes de que acabemos, Turismo está dando nuevos pasos para que la celebración de la Crujía de Gamonés sea declarada como fiesta de interés turístico nacional. La Delegación Municipal de Turismo presentará en los próximos días 2 publicaciones sobre las cruces de mayo a través de subvenciones que llegan desde la Diputación Provincial. La primera es el cómic La Noche de las Candelas, de un amigo, de Zarba Barroso, que verá la luz este sábado a las 12 del mediodía en la ermita de San Pedro. La Noche de las Candelas es una historia y fantasía que se mezclan para adentrarnos en la fiesta popular más emblemática de Ubrique. El objetivo es contribuir a garantizar nuestro patrimonio histórico-cultural y a la vez atraer a visitantes de otras localidades en cuanto a la situación lo permita, ¿no? A través de la subvención de Diputación se ha hecho realidad esta novela gráfica y la edición de 1.500 ejemplares que se distribuirán por toda la geografía nacional a través de distintas administraciones e instituciones durante eventos y actividades. Será el siguiente paso con el que, dentro de ese marco del proyecto, se pueda solicitar la declaración de la Crujía de Gamonés como fiesta de interés turístico nacional, después de ser reconocida ya en marzo de 2008 como fiesta de interés turístico de Andalucía. También la semana que viene se va a presentar otra publicación, la de Manolo Castro, desde un punto de vista más antropológico, indagando en el origen de la fiesta de los gamones, ¿no? No es que vayamos a hablar ahora de los gamones, que nos hemos quedado este año con las ganas de no tenerlo. Pero sí que esto es un paso bastante importante, sí, ¿no? Hombre, para que nuestra fiesta, que es única, sea declarada como fiesta bien de interés turístico nacional, con las consecuencias que eso traería para Ubrique, ¿no? Eso acarrearía muy buenos beneficios para Ubrique en todos los sentidos. Y tan bonito, ¿no?, que están los gamones, la crujida de gamones. Dos cosas. La primera, pues por supuesto que si esto se declara, es una fiesta muy autóctona, y si se declara de interés turístico nacional, pues le dará más proyección que de lo que se trata, de que lo conozca más gente. Y en segundo lugar, este año no ha habido fiesta de los gamones, pero me consta que ha crujido, porque el confinamiento. Cuando nos dejaron salir un poquito fue el 2 de mayo, si no recuerdo mal. Yo había pasado con la bici pues un mes y medio antes, que fue cuando nos encerraron, ¿no? Y estaba todo lleno de gamones. Todo. Cuando yo volví a pasar con la bici, allí no había ningún gamón. Luego los gamones, alguien había arrasado con ellos de todos lados y alguien los habría explotado. O sea, seguro. Los acrudió en tu campo. Exactamente, claro, lo cubrirían en tus campos, donde fuera, o los dueños de las fincas donde no, y otro los gamones. Y otro en un patio, en tu patio ha cogido los gamones. Estupendo. Pero que, explot, que coge gamones y explotan los después. Han explotado este año. Bueno, ha habido afortunados que lo han. Dependiendo de cómo esté la cosa, habrá o no habrá fiesta de gamones en 2021. La cosa pinta como que no va a haber. No se sabe todavía, es adelantarnos, precipitarnos. Pero bueno, tendremos paciencia, ¿no? Porque es una fiesta que vivimos todos los ubriqueños. 9 meses podemos llevar. Claro, y más vale curarse en salud, nunca mejor dicho. Y esto de curarse en salud, ahora, en las fiestas, lo voy a volver a repetir, pero lo repetí la semana pasada. Ahora en las fiestas navideñas, no ya con las familias, cuando hay que tener cuidado, cuando estemos metidos dentro de la casa, por favor. La gente no ha tomado conciencia que esto no es cuestión de una multa, ni de 10, 8, 5 los que podáis estar, sino que los que estéis con las medidas de seguridad. Estemos, se dice. Exactamente. No que estéis, estemos. Que los que estéis con las medidas de seguridad, porque yo ya las mías las he adoptado en mi casa, comprende, pero me vengo a referir que hay que concienciar a la gente de que no haga el... Que no haga el... Exactamente, que si no puedes ver a tu familia, a tus 15 o 20 con los que se juntáis este año, no pasa nada. Vamos a ser responsables. Habrá otra más adelante. Vamos a ser responsables. Claro, eso es lo que... Vamos a... ¿Qué pasa lo mismo con los gamones que has dicho? Pues si hay que esperarse otro año más. Otro año más, pues nos esperamos y ya está. Bueno, como he escuchado por ahí, que lo importante no es salvar la Navidad, sino la vida. Y que, bueno, pues yo prefiero no estar con los míos este año, los más mayores, pero sí disfrutar de ellos durante toda la vida, ¿no? Exactamente. Estar con ellos toda... ¿De qué te bate un día que te los quieras comer y ya no los mires en los 364 otros? Ahí es donde hay que concienciar un poco a la gente. O que no los tenga, o lo peor es que no lo tenga. De que esta celebración porque navideña... Porque mis tíos y nosotros somos 8 nada más. Porque yo no tengo nada más que 2 nietos y mis 3 hijos, pero como yo digo, ya todos los hermanos no nos podemos juntar, porque entonces te necesito yo el hotel, y nunca lo vemos eso en vida de mi padre y de mi madre, hemos alquilado para irnos, pero ya no, desde que se murieron. Bueno, y nosotros en mi casa en particular, pues lo vamos a tener que hacer entre mis hijos y nosotros, porque antes nos juntábamos mi cuñado, mi sobrino y así. Claro, no podemos. Ser. Pero el año que viene seguro que sí. Claro, el año que viene. Pues habrá que hacerlo como Dios manda. Todos vacunados. O con el doble, o nos juntaremos las familias enteras. Y además, otra nosotros. Cosa que se debe de evitar, los besitos y todo eso, por Dios santo, que no. Manolo, nosotros cuando yo queremos celebrar algo con toda la familia, por ejemplo, el cumpleaños de mi hermana la chica, que la 50 años, una de después de 9 hermanos, la más chica, que cumpla 50, esto es un glorio, ¿no? Claro. Pues nos fuimos a los curry, alquilamos el curry y nos pusieron las mesas todo bonitas, cada uno llevamos algo. Luego mi sobrina que querían los cumpleaños de 30 años, pues también hemos alquilado los curry. Ahora no se puede. Pues no sé, cada uno en tu casa. Paca, muchas gracias. Para los 31. Felices fiestas. Igualmente, igual. Fran, gracias por estar aquí. Manolo, cuando haga los borras solo para probar. Yo estoy loco por probar cosas tuyas. Pablo Dubrique, paz y felicidad para este año 2021. Y Patri, muchas gracias. A Elena también y a Pepe Carrasco, que hoy han aparcado su estancia aquí. Lo dicho, felices fiestas a todos. Pórtense bien, tengan muchísima precaución, extremen al máximo las precauciones. Y Pacón sí que las quiero. Sobre todo por los mayores y bueno, pues que tomemos ejemplo de las cosas buenas, ¿no? Y que no nos metamos en el río. Por yo Dios. No me meto en el río, y yo te digo, o sea, cómo me lavo. No te metas en fregado. Gracias, llega tiempo de deportes con Jesús Domínguez. Mañana volvemos, adiós.